Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. For the consciousness of the nation, the sounds of the Asian Dub Foundation. Yes, yes. Estamos en vivo. Pro. El pro está comiendo todo, pero este es el pro. Es el programa número 10 de FFU. Es la vecindadradio.com. ¿Cómo anda la gente? En vivo a través del streaming de Fiesta de la Flor y por www.lavecindadradio.com. ¿Cómo anda, Meli? Muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes. Hace mucho que no nos conducimos. Hace mucho que no nos cruzamos, entre uno u otro. Bueno, está bueno igual tener a alguien ahí que viene a bancar la parada. Acá tenemos a nuestro amigo ese. Ya arranca la caravana de fin de semana, ¿no? Jueves, viernes y sábado, Fiesta de la Flor. Se viene también el próximo, hay un domingo, feriado, Fiesta de la Flor. Venimos con todo despidiendo el mes de agosto. Lo más importante, tu cumpleaños. Ah, sí. ¿Cuándo es el día posta? El día posta es el sábado 12 de agosto. Sí, pero lo festejamos el viernes. El viernes, así desde las 12:00 ya nos deliramos los 26 años. ¿26 años? Sí, de vida. Yo pensé que era más pibe igual, ¿eh? Bueno, cuando uno está activo se siente muy joven y se ve joven. Javito tiene 23 años para mí. Recién cumplidos. Bueno, no, bien, se viene un lindo fin de semana. Hermoso. Doblete, vas a festejar por dos. Sí, voy a festejar por dos el viernes en Niceto Lado B con beat de Morfaya y el twerk y torta. Y el sábado en Club Plasma. En Club Plasma, qué lindo volver a Plasma. Que por primera vez voy a estar en Club Plasma. ¿No conoces el espacio Plasma? No, así que voy a sacar por primera vez fotos en Club Plasma, gracias a acá de Coman, que me gestionó la cobertura del sábado. Le agradezco mucho. El Coman, otro que parece mucho más joven de la edad que tiene, sí, ¿no? Sí, la energía, sí. Esa juventud. Es la Mirtha Legrand del under, el Coman. No, porque Mirtha Legrand está hecha mierda al lado del Coman. ¿Qué le vas a decir? Está Matías Valerio escuchando a través de la radio, de la vecindadradio.com. Manda acá saludos y ahí dice, vamos. ¿Quién dice ahí, vamos? ¿Está Imai acá? Estamos re chicanos. Caetán Ludon. ¡Uy, desde Bélgica! ¡Bélgica! Genio. ¿Lo conocés, Coman, al Gaetano? Sí. Fenómeno. Bueno, Gaetano es parte de un fenómeno. Él es DJ. Y es parte de un colectivo que no estamos propiamente formados como tal, pero que sí lo somos, que es el colectivo DJ Mestizos. Sí. Que estaría Leo Jara, a quien le mandamos saludos, que comienza su programa a las 7 de la tarde. Estaría el Cuto Quilla. Y estaríamos nosotros. Tampoco, bueno. Muy buena música, sí. Yo recuerdo de cuando nos visitó la capilla. La verdad que el pibe sabe. ¿Y ya estuvieron esas tres personas juntas en una noche pasando música? Estuvimos cuando, o sea, la última vez que vino, estuvo. Y también estaba, ¿cómo se llama? El chileno. ¿Cómo se llama? El DJ Animal. DJ Animal también podría formar parte de ese internacional. Que a lo lejos sería. Mirá lo que voy a decir. Viste cómo se formó la Internacional Latina. Que yo siempre insisto y rompo con que es nosotros somos hijos de la Internacional Latina. Que esto fue algo que se dio a fines de los 90, o a principios y fines, con Todos Tus Muertos, con Mano Negra, con Los Fabulosos Kyla, con Tijuana No, con Nebu Gorriak. Y ellos son los padres de la música mestiza. Y nosotros creo que en gran parte nos debemos a ellos. Somos los hijos. Sí, a nivel sonido, seguro. Caramelo Santo, hay que nombrarlo. Goy presente, ya estamos hablando con el Goy para ver si antes de fin de año sale una fechita. Sí, claro que sí. Así que bien, estamos contentos, estamos felices. ¿Tenemos invitados? Tenemos muchos invitados. También tenemos para anunciar que ahora La Vecindad tiene un WhatsApp para que se puedan comunicar. Está. Así que nos pueden hablar por 1568-1337-32. Ahí nos mandan WhatsApp. Y lo que quieran decir, nosotros lo decimos en el aire, sea lo que sea. Excepto esos chistes que les manda, viste que muchas veces los conductores leen la hoja y después se dan cuenta de lo que dijeron. Y siempre alguna... Sí, son tramposos. ¿Cómo se llama el muñeco este que es re facho, que siempre lo llaman y lo bardean? Hay muchos. Hay muchos. Bueno, podría ser ese el concurso del día. ¿Quién es ese facho que todos lo llaman y lo bardean? Que se llama Baby. Bueno, esa. Ah, muy bien. Y que es terrible machirulo, ¿no? No, ese programa sí. Alto machirulo. Entonces, si mandan un WhatsApp a la línea de la vecindad y dicen cuál es esa persona, se ganan dos entradas para el viernes. Sí. Bien. También lo pueden hacer por medio a través de la página, comentando ahí, como están ahí comentando nuestro amigo de Bélgica, o por el Facebook de Javito, o por Instagram, o por mail, por donde quieran. Ahí va. Bueno, vamos con un poquito de música y después hacemos la agenda. Dale. ¿Les parece bien? Vamos a escuchar el bingui, ¿no? El bingui desde Venezuela. Toda la bles. Aguante, bingui. Soy un tipo callado, 100% relajado. Por eso es que conmigo más de uno se ha equivocado. Pero yo le digo chao, lo dejo que anden por su lado. Yo concentrado en hacer música del underground, wow. Sigo parado, agradecido con Dios por lo que me ha dado y todas las cosas buenas que nos han pasado. Esa familia hermosa con la que me ha premiado, todos los buenos amigos que a mi lado se han acercado. Es por mi gente que yo estoy comprometido, por mi hija que me inspire, me da más de mil motivos para seguir adelante y consonante con mi contenido. Sobre el escenario también firme y aguerrido, sí. Y así es que suelo tomar el control. Como una explosión vengo lanzando el fire burn. No me creo más que nadie ni tampoco el mejor. Para mí cantar es simplemente contagiar amor. Oh yes, un, dos, tres. Vengo con el mensaje bien positivo, siempre para crecer, digan yes. Repartimos toda la blesa a la gente con mi hip hop, le quitamos el estrés. Oh yes, un, dos, tres. Vengo con el mensaje bien positivo, siempre para crecer, digan yes. Repartimos toda la blesia, la gente con mi rap le quitamos el estrés. Pero hay muchos haters que eso no comprenden y encima pretenden quererte dañar. Lo digo de frente, son muy incoherentes, por eso es que a la gente no le puede llegar. Voy buscando superación, voy enviando motivación, voy elevando una oración, voy cambiando la visión, voy luchando por mi nación, voy guerrando con Babilón. Un poeta callejero lleno de sueños y visión, siempre pensando en melodías, coloreando el día, buscando alegría en la rutina, poesía fría, yeah, esa es mi filosofía. Doy gracias a Dios por bendecirnos cada día y levantar la voz por toda la gente de los barrios. Decir sobre el escenario todo lo necesario como un warrior de la rima mercenario, cultivando mi vocabulario para hacerlo altamente contestatario. Del amor soy partidario, del respeto un emisario, por motivos varios represento a diario, cultivando música como un visionario. Mil palabras por segundo pasan en mi diccionario. Es momento de empezar a ver, no hay tiempo para volver. Juntos podemos crecer y ser capaces de entender que cuando le pones amor a todo lo que haces, muchas cosas buenas comienzan a suceder. Yes, un, dos, tres. Vengo con el mensaje bien positivo, siempre para crecer, digan yes. Repartimos toda la blesa a la gente con mi hip hop, le quitamos el estrés. Oh yes, un, dos, tres. Vengo con el mensaje bien positivo, siempre para crecer, digan yes. Repartimos toda la blesa a la gente con mi rap, le quitamos el estrés. Oh yes, un, dos, vengo con el mensaje bien positivo, siempre para crecer, diga yes. Repartimos toda la brecha a la gente con mi equipo, le quitamos el estrés. Oh yes, un, dos, tres. Vengo con el mensaje bien positivo, siempre para crecer, diga yes. Repartimos toda la brecha a la gente con mi rap, le quitamos el estrés. Check it out. Venezuela. Estamos en vivo, segundo bloque. Lo que suena de cortina es Marcelo. Sí, soy. Bonito. Qué, no, qué grande. Planet Funk. Planet Hemp. Planet Hemp. ¿Qué era Planet Funk? En realidad se dice Planet Hempi. Algo así se dice. Qué grande. Gran banda. Bueno, tenemos entonces agenda del fin de semana. Están viniendo los chicos de Illuminati. Sí, también. No es la mafia que vale, la mafia. Los llama. Illuminati. Esos son los Illuminati. Nada que ver. Nada que ver. Ahora vamos a preguntarle, como que la gente lo va a asociar un poco, ¿no? Bueno, como le pasa a Gaspar con los Zumbanda, ¿no? Que me contaba que les escribe, a Gaspar le escribe gente, no sé qué, no, nosotros somos una banda, nada que ver. Qué grandes aspiraciones, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿vamos con la agenda? Dale, por supuesto. Bueno, arrancamos este viernes 11, Niceto Lado B, festejando el cumpleaños de mi amigo Ezequiel Bilbao. ¡Qué PH! ¡Grande! Sí, sí. Van a estar tocando primero los chicos de 5 cuartos, de Ballester, de San Martín, son ellos. Muy buena banda, ahora justamente creo que van a estar presentando parte de su EP. Después van a estar tocando Toto Roots and the Waikurus. Buena banda de reggae para que también escuchen. Y por último, los chicos de Illuminate, que en un ratito nos van a estar contando qué van a hacer en su show. ¿Será el timbre de Illuminate? Me parece que sí. Es tan fuerte la conexión que lo dije y sonó el timbre. A ver, a ver. Pero el sábado continuamos la joda, continuamos la gira por el ¿Pero cumpleaños. No hay elecciones el domingo? No nos importa, nosotros somos anti-veda. Llegamos rematados al domingo ahí como medio. Ahora vamos a chamullar, ¿eh? Ahora, pero no somos... ¿Qué fea palabra será político? Yo no me considero apolítica. Creo que ninguna persona... Siempre que una persona tenga un punto de vista, va a dejar de ser apolítico. Claramente. Ahora voy a bajar un poco de línea. Sí, no, con esta cuestión de de las elecciones del domingo, digo, sí. Hay muchos carteles, está todo invadido con todo por todos lados. Y dije, yo no creo en ningún partido político, pero sí creo en el arte, ¿no? Como militancia, como política. Yo también creo entonces, en el poder como revolucionario que político, del arte. El artista es el más político de todos los políticos. O debería. Serlo. O debería serlo, por lo menos. Tal cual. Esa bueno, idea. Cuestión que el sábado noche vamos a laburar igual. Sí, y tenemos nuestra anti-veda de la mano de Deportivo Alemán, que va a ser la primera vez que toquen. Después los chicos de Big Punk, The Naturals Group, que ya tocaron varias veces en la fiesta, BMC y Willy Durden, que ahora en un ratito también vamos a estar teniendo una entrevista con los chicos y nos van a estar contando un poquito sobre el show del sábado. Bien, buenísimo. Bueno, agenda potente. El otro el sábado fin de semana se sale igual, chicos. Sale, claro que sí. ¿Tenemos boleto de nuevo? Mirá si nos van a imponer cuándo salir y cuándo no salir esta manga de... No, a mí me mandaron esas cosas que te mandan por WhatsApp y siempre se votó mal, que, o sea que se va a votar mejor porque se vaya a Astemio, ¿cómo es la onda? No sé, yo quiero denunciar que me han engrampado fuerte este fin de semana. ¿Quién te engrampó? ¿Qué pasó? El gobierno nacional. Me toca ir de... autoridad de mesa en estas elecciones. No, eso es buenísimo, muchachos, paren. Yo fui muy feliz porque cumplí 18 y me anoté. Hace un par de años. Sí, me anoté. Pero miren qué inteligente, cumplí 18 y me anoté las dos elecciones seguidas a los 18 y ya fui dos veces presidente y suplente de mesa, o sea que de acá hasta que me muera nunca más me pueden llamar. Ah, ¿es solo una vez en la vida? Solo hasta dos veces es obligatorio. Después puedes optar. Perdón, chicos, yo llevo una mesa y tengo uno de ustedes dos, digo. Sí, me alegra el día, lo veo los tallos. Acá dicen que es mentira la información que brinda Ezequiel. El que se había ilusionado por no ser presidente de mesa. No, pero hasta hay fotos de ese episodio. Sí, o sea, mínimo podés estar dos veces. Si ya fuiste dos veces, puedes renunciar. ¿Y cuáles son las excepciones para no ser, por ejemplo, si yo estoy embarazada? Sí, ahí no, sí. Tenés si no, igual, si estás embarazada. Engrampan igual, engrampan a todos por pero igual. Bueno, vamos a las anécdotas que es muy. ¿Vos ya fuiste autoridad de mesa? No, me va a tocar ahora. ¿Fuiste a la capacitación? La tuve que hacer por internet. Ah, viste, era como es todo por internet. Qué rajas que son, no te quieren ni pagar la capacitación. No, además se supone que me la pagan igual. ¿Sí? Sí. Pero, bueno, estoy muy enojada, porque aparte no puedo elegir no ir, porque saben qué pasa si no vas. Bueno, pero vas a fiscalizar las elecciones, ¿qué crees? ¿Saben qué pasa si no vas? Sí, te multan. ¡No vas en cana! De 6 meses a 2 años es que de prisión. Es un deber ciudadano. Averiguaste cómo quedar exenta de eso. Bueno, ¿cómo te vas a cómo vas a llegar el domingo a ser presidente de mesa con viernes y sábado de fiesta de la flor? Ay, no sé. Calculo que terrible. Maratónico. Sí, de gira. Perdón, ¿y el viernes que viene qué hay? El viernes que viene tenemos Minimal. ¿Y quién toca? ¿Quién toca? Toca Está Mal. En realidad es una pregunta. Es la fecha que va. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? Bueno, también tocan los chicos Lo Justo y Está Boca, si no me equivoco el nombre porque... Lo Justo y Boca Seca, ¿no? Algo... Es muy difícil el nombre. Esta vez no me lo traje memorizado. ¿Quiénes más van a estar tocando? Los chicos de Río, que tocan por segunda vez. Sí, de hecho en cualquier momento va a tocar el team Estemos Atentos, que va a venir acá el muchacho. A buscar las entradas. A buscar las entradas, así que atenta a la producción. Y bueno, lo más importante también es que van a estar acompañándonos nuestros amigos de Todo Bien, que van a hacer el after después de su show. Felicitaciones por el disco que han sacado. Eterno. Eterno, la verdad que lo felicitamos, sabemos que es algo por lo que lucharon un montón y alta banda. Alta banda, sí, alta sí, banda. Sí, una banda que va creciendo, que son muchos. Ahí con su bastión en el barrio de Devoto. Sí, sí. Y masas, sí. Todo bien. Ya de la banda de la vieja escuela de la fiesta, la banda que quedaron. Ya del vamos bien de la capilla. Y tocaron un montón de veces. Son bandas que superaron los 20 toques de Todo Bien en Fiesta de la Flor. Y están ahí, si no lo superaron, están ahí. Ahí con Negra Santa. Sí. La está peleando. Bueno, nosotros con Cumbia Poesía, Viva la Flor. Creo que esas bandas ahí, Puro Descarte, también tocó un montón de veces. Sí. Así bueno, que bueno, ahí con historia. Sí, hay que repetir, ¿no? Los buenos momentos siempre. Bueno, así que bien, potente este fin de semana, potente el fin de semana que viene. Sí. Y bueno, eso es lo que podemos decir para la agenda. Ahora podemos recibir a nuestros invitados de lujo. Podemos escuchar un temita, que es lo que tenemos ahí en la batea. ¿La ola? Hay ondas. ¿Eh? La marea. ¿La marea que de Manu Chao? No, la música. La música de Manu Chao. No. Hay una confusión importante en el ambiente. Se llama la marea de qué artista. El operador no puede hablar, no está haciendo un juego de mímica. Esto se llama Díganlo con Mímica en el programa de la Fiesta de la Flor. Sí, tenés que adivinar qué suene, a ver cómo es. Ya sé lo que es. Es Calleallá. Es Calleallá desde Chile. Qué grande Calleallá, que estuvo un montón de veces en la Fiesta de la Flor. Y esta canción es junto a Ezequiel Blackstar, otro artista chileno de reggae, ragamuffin, dancehall, hip hop. Así que escúchalo. Ragamuffin. Salud. Oh, nuestros amigos de Illuminati. Un aplauso, por favor, para Illuminati. Estamos improvisando algo en este momento, como me gusta, eso es amor al arte. Todo hacerlo surgir, hacerlo nacer. Bueno, acá están, preséntense para los que no los conocen. Estamos acá, Zac y Marito, de Illuminati. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Illuminati, una banda, ya 10 años. Sí, más, ¿no? Más, 2004. Bueno, 2005. La primera vez que yo vi Illuminati, voy a hacer mi experiencia personal, es en el ¿cómo se llama? Un encuentro nacional de hip hop que se realizó en Santa Fe. Ah, oh, sí. Hace mucho. 2005 fue. Cerraron el festival. El primer día lo cerró Actitud María Marta y el segundo día lo cerraron ustedes, o al revés. Bueno, cuestiones, y con el Muni de invitado, ¿no? De Utumbaba, ya tengo las imágenes mezcladas. Que explosivo. Fue hace mucho. Explosivo. No recuerdo mucho, pero fue un buen show, estuvo bueno ahí ese. Vos ya estabas ahí tocando. Sí, yo soy uno de los primeros de la banda. Bien, así que bueno, un montón de historias, ya varios discos y una banda de hip hop. Sí, es lo que sale de lo común en Illuminati eso. Se usaba mucho instrumento, bueno, en el caso, acá está el muchacho, mirá, demostrando, viola, se hace música, digamos, viste, la mayoría del hip hop usa mucho beat, loopeado. Claro, claro. Lo nuestro es componer temas, hacer música. Bueno, ya la primera vez que tocaron en la Fiesta de la Flor fue en la capilla. Sí. Y ahí ya pelaron caños, pelaron reggae music también, no es que es una banda que se encierra a claro, no, tocar solamente rap. Sí, no, tenemos un montón de mezcla, digamos, es muy fusión. La Banó es una banda en sí de hip hop, hay mucha fusión, aparte de todo, si escuchamos reggae, soul, funk y todo eso, digamos, es lo que hace diferente a Illuminati, ¿no? Si bien yo soy uno de los que rapea, tal vez a veces le digo, no, mirá, estaría bueno hacer un tema sobre algo así, y hay ejemplos de temas de funk de, no sé, de hace mil años. Bueno, ¿y cómo es el proceso de composición, de que hablabas, de que se van justamente mezclando estos diferentes estilos con el hip hop? Y surgen ideas de diferentes, o sea, por ejemplo, yo a veces le digo, no sé, le digo, Marito, ¿sabes que tengo una letra? Estaría bueno hacer una pista así tipo bossa. Por ejemplo, y Marito agarra la viola y ¿qué hace? Ejecuta, Ejecuta. Así tienen que hacer que... todo, claro. Todas las violas. Tengo una letra que habla de esto, más o menos me imagino tal velocidad de canción por este lado y la vamos armando entre todos. Bueno, claro. Eso habla de cierta versatilidad que hay en la banda como para poder abarcar esos géneros. No es fácil para alguien que por ahí solo, bueno, en el caso de otras bandas que son más exclusivamente solo de hip hop, que lo hace tocar bossa y hacen agua. En este caso siempre claro. Está ahí para poder tirar y aportar, eso está muy bueno. Sí, ya, o sea, siempre surge así. También, por ejemplo, Manu dice, tengo un beat nuevo, miren, escúchenlo, que se le ocurre. Y por ahí alguno, yo tengo una letra que va con esto, bueno, y se acoplan todos a eso. Y nada, también es eso lo que yo le decía siempre a los pibes, siempre que te diferencias un poquito de... Que en un tema de hip hop normalmente uno escucha un montón de cosas que por ahí no te habla de un tema. Por ejemplo, yo te digo, vamos a hablar de la lamparita y te dice la lamparita porque la puerta. Y te cambia de diferentes temas. Digamos, nosotros lo que tratamos de hacer en el momento de escribir y componer es hablar de un tema y mantener ese tema y buscar también los trasfondos y las cosas sobre eso. ¿Cómo se llevan con la competición, con el trap, con estas nuevas, nuevas formas y tendencias, ¿no? Un poco que van haciendo, por lo menos en el mapa porteño y bonaerense, ¿no? Sí, no, bien, yo qué sé. Me parece que está bueno, el tema de la competición creció un montón. Yo hace mil años que no compito, ya ninguno. ¿Has competido? Sí, Red Bull, la primera Red Bull que se hizo en Argentina, estuvimos. YouTube ahí, pares. La gente. Sí, no están. Sabes que YouTube no tiene la competencia de 2005, no está. Mirá, Red Bull no la subió. Fue la primera batalla que se hizo acá. ¿Y cómo saliste? Y quedé en semifinal. Ah, ¿y quién salió campeón? Frescolate. ¡Que el Frescolate! Ese año salió Frescolate. Salió campeón nacional y campeón mundial de habla hispana porque ganó en Puerto Rico la final de todos los países. Hablamos de Frescolate, célebre personaje que ha salido en la televisión también representando al rap y bueno, indudablemente un gran freestyler. Sí, él era. En ese año 2005 estaba ahí entre Sandoval, Fresco, o sea, igualmente eran. Por ejemplo, ese año, a comparación de años de ahora, por ejemplo, ahora una Red Bull, se hace directamente por internet y mandar tu video, porque no llegan a hacer una audición como fue la primera, que era venís acá, arrimás y vemos quién queda, elegimos, porque eran 100 participantes. De los 100 quedamos 8. Y ya estaba el clásico, Sando, Fresco. Sí, Sando, Fresco. Bueno, el Chingolo solamente dando vueltas por el sí, salón. No clasificó, pero estuvo. ¿Ah, compitió? Creo que fue a la. Creo que fue a la parte esa de que era como la selección de MCs. Y de ahí quedaron ese año, quedó Fresco, el hermano de Fresco. Eran, creo que, 3 de la crew de Fresco. Y después éramos de Illuminati, éramos como 3 también que habíamos quedado. Qué dos. Bueno, 2017, de pie. Sí, con sí. Un tercer disco, ¿no? Ya, no. La salida. Cuarto. Cuarto disco. Ahora estamos haciendo. Del último disco a la salida, estamos haciendo las versiones reggae. O sea, el último disco que salió con las mismas acapelas, o sea, con las mismas voces, estamos haciendo la música todo de vuelta, versiones reggae. Dancehall, Rocksteady, Ska, o sea, todos los toda la rama reggae. Sí, jamaiquina. Jamaiquina. Y ahora para este show de Niceto, ¿qué están preparando? ¿Alguna cosa inédita? Cuéntame. Sorpresa. Esa es la típica, sorpresa. Justo lo que te contaba, estamos armando las versiones reggae, hay una de las canciones que es Dancehall. Que bueno, está el Goy de invitado, el Goy de Caramelo. Qué grande el Goy. Justo lo mencionamos. Le mandamos un abrazo. Y bueno, y ahora tengo un paréntesis, sale un video. O sea, el video de la canción original, que estamos con el Goy, filmamos un video y sale ahora esta semana, ya sale. Eso está muy bueno para el público que lo sigue hace años, si es la primera vez o es la primera vez que escuchan ese tipo de versión o ese material nuevo y les cambia la cabeza. Y dicen, uy, si lo escuchas de tanto, ¿sabes? Emoción. No, olvídate. Bueno, y mañana vamos a hacer por primera vez la versión esa que está el Goy invitado, pero versión Dancehall, ya que es una fiesta de Dancehall, el Niceto, hay una competencia de baile. Y dije, bueno, salgamos para la cancha con este tema. ¿Viene el Goy mañana? No. Si venía no lo podíamos decir. Yo ya me estaba imaginando la foto, Yo ya me estaba imaginando la foto porque estamos haciendo el álbum de figurita de Feste de la Flor. Ni le dijimos, por ahí escucha y viene. Seguramente. Ha pasado. Y aparte es mi cumpleaños, así que yo lo voy a invitar a mi cumpleaños y seguro que venga. Bueno, tiene acá la invitación formal. Para el señor Goy, para la gente que todavía no lo conoce, cantante de Caramelo Santo, de Perfectos Idiotas. Sí. Que es la banda de una de las primeras bandas, por lo menos la banda pionera del ska mendocino, eso seguro. Así que si estás ahí, vení mañana. Bueno, hacemos un poco de music. Dale. ¿Te parece? Una vez más, Ezequiel salvando la parada con la guitarra mágica. Con la guitarra de 5 cuerdas. Claro, felicitando a mi amigo que toca con 5 cuerdas. Ni saber, los días como ayer pasan, pero no se dejan ver. Cuando todo parece que se va a caer, el nuevo día llega para verte amanecer. Sin pensar ni saber, los días como ayer pasan, pero no se dejan ver. Cuando todo parece que se va a caer, el nuevo día llega. Es muy difícil despertarse sin el sol, es una crisis levantarse sin valor. Él purifica nuestra mente y corazón, resplandece y te ilumina, gira alrededor de vos. Y en cada esquina te esperan, cada salida, la vida se llena de energía por dos. Es la fuerza natural, un nuevo día, un nuevo despertar, purificar nuestras almas. Illuminate está en el sitio y te lo vengo a contar, con iluminado en el sitio para limar. Sabes que estamos preparados en todo momento. Con 5 cuerdas te lo hago y te lo cuento. Ya no importa lo que digan, en la radio complicamos. Con este estilo, hermano, siempre coronados. Sabes que estamos siempre muy iluminados. Vías de comunicación, la vecindad, la radio. Vecindadradio.com tiene el flow. Te demuestro con esto, sabes que siempre traigo un show diferente. Representando ya a la gente. Rap iluminado, siempre es algo diferente. Yo quiero ver las manos en el aire. Yo quiero ver las manos en el aire. Illuminati está en el sitio, vos sabés que representan zona norte, también Buenos Aires. Todo estamos preparados para hacerlo. Rap underground, hermano, sale del cuaderno. Llega a tu mente y a tu corazón. Te traigo en el sentido positividad. Y sabes que el sabor, corazón, que yo traigo en el sitio. Vos sabés, lo hacemos siempre rompiendo los ritmos. Tomarito, transpirando la casaca. Vos sabés cómo lo hacemos, nos sacamos faca. Porque ya tenemos música para demostrarte. Todo lo que traigo, hermano, simplemente es arte. Te lo traigo para contarte que cuando cuando traigo el stein no tenés que desesperarte. Marito, no puedo. Freestyle, buenísimo, brother. Estamos haciendo ahí una mezclita, imagínate que faltan los dos encima. No ahí, podemos hacer tema. Terrible, brother. Bueno, ahí hablaste un poco del hip hop que siempre reivindica el underground. Y bueno, yo los felicito a ustedes como banda que son del underground, pero que salen un poco, que salen, que tocan otros lados, que tienen una buena producción de videos. ¿Cuál es la dualidad que sienten ustedes entre ser del underground y a la vez hacerse conocido, ¿no? Que la música llegue. O sea, yo a veces digo, ¿no? La gente tiene como una visión rara del underground, de lo que realmente es el significado del underground, que es hacerlo por tu cuenta. Que, vos lo hacías más al hacerlo vos mismo, digamos. Claro, el hacerlo vos mismo. Imagínate que, o sea, en algún momento yo creo que la música, estando también es por la cantidad de tiempo, obviamente, no es que cualquier cosa que hagas, que le metas tiempo, va a llegar a todo el mundo. Pero cuando pasan esas cosas que llega, yo no sé si llamarlo tal vez comercial, sino como consecuencia del trabajo, sí, del trabajo sí, constante. Sí, yo creo que también reivindicando esto, ¿no? De eso es también un estilo de vida el underground, ¿no? Claro, como en esto de que, bueno, mi proyecto, mi vida, todos los días estoy haciendo eso y me muevo en ese entorno. Claro, ¿no? Yo creo que el tema del underground es tal vez hacerlo por tu cuenta, no venderlo, ¿no? A una compañía o algo así, y también buscar hacer el mejor material posible, hacer videos copados. Nosotros los videos los te lo puedo decir, Marito, lo hacemos nosotros, autogestionados, juntamos plata nosotros, hacemos fechas, se agarra plata, se guarda, se junta plata de todos lados, cada uno pone su plata, o sea, ponemos plata en nuestro bolsillo y hacemos los videos que hacemos en alta calidad. Decir, a la misma altura que la música, ¿no? Eso es lo que sucede hoy en día, que es eso. Englobar la palabra autogestión. Sí. Que es como... Del último video, el actor principal es mi hermano. Claro. Así, ¿cuál es el último video? El tiempo. Así que lo pueden buscar. Bueno, tienen varios videos. Sacaron uno con el muchacho de los Cafres. Sí. Les voy a contar algo sobre ese tema. Cuando nace mi hija, en 2007... estaba muy emocionado, lógicamente. Y volví al subte y escuché ese tema y lloré, me hizo emocionar. Porque no hay tantos temas que hablan así sobre los hijos. Y ese lo hace con una manera... ¿Cuál tema, Javito? Disculpame. Miren... Ventanas al mañana. Ventanas al mañana. Estamos hablando de un tema de Illuminati del año... 2005, donde participa Guille Boneto. Y bueno, la gente que lo pueda buscar, que lo busque, porque es un temazo hermoso. ¿Lo siguen tocando? No, ya otra etapa. No, ya no. Ese era uno de los temas que había escrito Sergio Sandoval, que él no está más en la banda. Ahora tenemos otros temas con Guille también. ¿Han hecho otro con Guille? Sí, hay uno que se llama La Selva, que también está en el disco anterior. Hay una buena conecta ahí. Sí, hay buena banda con los Cafres, siempre una onda copada. Es más, para este disco que estamos haciendo ahora, grabó un montón de sintes, Claudito, Cafre. Bueno, y la batería la grabó Cebolla. O sea, está ahí siempre... Hay buen equipo. Sí. Siempre tenemos ahí buena onda con los pibes, con un montón de músicos siempre. Es lo que... Por eso volvamos a lo de underground, por ejemplo, ¿no? Uno, se va haciendo camino, yendo, conociendo gente. Y también el ambiente de la música vas conociendo. Che, ¿sabés que tengo un amigo que toca la batería re bien y... Qué buena onda, dale. Che, ¿sabés que vamos a grabar un tema con batería? Le decís a tu amigo. Y así también hay veces que gente dice, che, pero ¿cómo grabaron con Guille? ¿Cuánto le pagaron? Sí, hay mucha solidaridad. Claro, ¿no? Es buena onda. Esas cosas no se preguntan. Claro. No, hay gente que te pregunta porque hay un montón de artistas que te cobran. ¿Qué son? Yo te digo lo mismo, la pregunta es, dale tus zapatillas. Mira, toma, ponte zapatilla y fíjate cuál fue. Que bueno, en el 2005 ya estaban ahí, claro. En el Bull. Hay gente que te pregunta, claro, que che, ¿cómo llegaron a tal lugar? Y yo, tocando, rapeando, no sé. Yo, hay gente que conocí en la noche, me dio un pedo y sí, buena onda. ¿Al comandante cómo lo conociste, por ejemplo? Seguro un pedo, para él. Seguro un pedo. Exactamente. Pero no, así por ejemplo salió, no sé, para la Mancha de Rolando, grabamos en uno de los temas de un disco de ellos. Y salió así, de que nos cruzamos una vez, chicos, ustedes son los de Illuminati, sí, los escuché, viste, y a veces tal vez también a uno le parece raro que venga y te diga, sí, los conozco, viste, y sí, quiero grabar algo con ustedes, dale, sí, pasamos contacto. Y después nos llamó, che, vengan al estudio. Muy acá, bueno. Y graben y todo, y salen. Y son cosas que pasan así, que se van dando por la buena onda, por también uno... no llega, uno claro, llega. Porque tal vez no es una cuestión de talento, porque mientras lo hagas prolijo, si está bueno, ¿viste? Porque yo creo que hay un montón, hoy en día, por ejemplo, hay pibes que rapean, uf, que es increíble, y que yo lo veo y digo, che, mi época 2005, cuando competíamos... Bueno, ellos tienen más herramientas también para apoyarse. Sí, tenés mucho internet ahora, claro. Por ejemplo. Nosotros cuando empezamos a competir no había eso de ahora de tener canales de freestyle donde puedes ver freestyle las 24 horas. Era más de las películas, claro, de Estados Unidos. No. ¿Vos estás nutrido con eso? No le di mucha pelota. ¿Y con qué es lo que más te nutriste así del rap argentino? Mirá, en el momento de que nos empezó a gustar competir, me acuerdo, yo vivo en Casanova. Y nos juntábamos la mayoría en Ramos, había una movida ahí, que después salió lo del kiosquito, que se juntaban en un kiosco y parábamos todos ahí. Y era como el punto del oeste donde se juntaban todos porque venían todos a rapear y estaban todos los raperos ahí. La verdadera escuela de la calle. Claro, y yo me iba de mi casa, que son como 60 cuadras hasta Ramos, nos íbamos caminando con tres pibes más, íbamos rapeando. Ah, al toque. Ah. Imagínate, o sea, así... Todos los fines de semana. Llegaban afilados. Viernes y sábado llegábamos. Llegábamos a competir con los pibes. Y lo veíamos más. También ahora tal vez se ve más como, quiero coronarme, quiero pegarla con el freestyle. Y nosotros lo veíamos. Nos gustaba y queríamos ser buenos, queríamos ser los mejores. Por eso no se trata solo de lo que uno hace, sino de lo que genera en el otro. Claro. Por eso también esa llegada que tuvieron con esas bandas. Sí. Tal vez es eso. No sé, hay un montón de cosas que se pueden remarcar como por qué pasan... las cosas, ¿no? Y hoy por hoy, en cuanto a las competiciones y cómo también lo que hacen se está expandiendo, ¿no? En cuanto a personas que van siguiendo esta propuesta, ¿no? ¿Cuál crees por qué hoy por hoy se está en expansión constante? Un amigo me comentó, por ejemplo, que los domingos cada 15 días hacen rapeadas acá en el Parque Rivadavia. Como, sí, ¿por qué crees que hoy por hoy está llegando mucho más, ¿no? Por la presencia de qué, digamos, o en qué momento están, ¿no? No sé realmente por qué es el tema de las batallas. Hay muchos chicos, muchos pibitos que están reservados. O sea, convengamos que todos estos pibes que tal vez van a ver batalla de freestyle, que mañana van a ver, no sé, cualquier otra cosa. O sea, ¿no? Es como medio, está como de moda el freestyle. Pero también de ahí pueden salir un montón de pibes que tal vez el día de mañana son los raperos número uno de Argentina. Pero como te digo, se hizo tan masivo por internet, hay tanta llegada y yo creo que si en la época de nosotros decían, che, mirá, ahí mandaron el flyer por internet, viste, hay una batalla en tal lugar. Nosotros en nuestra época, yo me cagaba la risa porque digo, lo cuento y me da gracia. En mi barrio, yo andaba por mi barrio y veía un tag, una firma de un grafitero. Y lo buscaba. Y buscaba a ver por dónde estaba una firma acá, a ver dónde está. Debe andar por el barrio. Por ahí era alguien que pasó y taguió. Y una vez. ¿Entendés? Pero pasaba eso de buscar por las firmas o cosas así. Yo, por ejemplo, conocí a los primeros pibes de Illuminati. Nos conocimos medio así. Fue mirá como, no, sí, sabés que uno de los pibes vive, hay un grafite así en tal lugar. Ah, sí. Y yendo por la zona esa donde me dijeron, buscando dónde había un graffiti, encontré el graffiti, acá una cuadra. La búsqueda del tesoro. Tocando timbre en la cuadra esa, hasta que encontré, justo pasé, escuché música, loco, loco, así, bueno, vení, pasala mejor. Y de ahí empezamos a rapear con uno de los pibes de Illuminati. Bueno, y ahí se refleja como un poco el espíritu, entonces, ustedes, de esto que venían hablando, de la autogestión, del underground, es ese espíritu del interés, sí, de investigar, de engancharse, que tiene que estar presente, sobre todo en el freestyle, que por lo poco que yo entiendo es esto de trabajar con el aquí y ahora, con lo que sucede. Sí. Sí, nosotros decimos a veces también, yo veía pibes, que capaz hay pibes que ya le pregunto la historia del hip hop y la saben así, o sea, saben. La Biblia. Capaz yo no. O conocen bandas tal vez que los rebuscan, hay pibes que se ceban y dicen, che, y una banda, Estados Unidos, es gigante Estados Unidos, está lleno de banda. Bueno, pero a ver en tal país, en tal lugar, en tal región, qué tipo, porque hay diferentes tipos de rap, depende de la zona. ¿Entendés? Como hay rap que es el de Los Ángeles, que es más web, más tranqui, Nueva York, que tenés más hardcore. ¿Entendés? Como hay pibes que saben hasta bandas, qué banda empezó con ese estilo en tal lugar. Y por ahí en la propia región ahí ni saben, ni la conocen. Es como le digo a todos, yo, el que te dice, sí, yo conozco Estados Unidos, fue una vez a Miami. Si no conocés tu país, dale, capo. O sea, es eso, es, tal vez muchos pibes está bueno que se nutren buscando un montón de bandas. Y lo bueno es saber filtrar, ¿no? O sea, porque podés escuchar bandas de todos lados, pero si no está bueno, o no podés sacar algo bueno de esas bandas y te gusta todo y no tenés un filtro. Y hoy por hoy, en esta tarde, en Radio La Vecindad, en Fiesta de la Flor, para el día de mañana, ¿qué otra canción podríamos adelantar ahora para las 25 personas que nos están viendo en vivo? Y en realidad, claro, en realidad adelantar una canción, faltan los otros raperos. No, está sigamos, muy complicado. Pero hagamos. Está Luca presente acá. Ah, bueno, vamos a hacer un pedacito del tema que tenemos con Goy. En los estudios de la festaradio.com. Nos faltan dos sencillos y una cuerda, pero vamos. Muchas veces yo no sé cómo actúa la razón. Situaciones que te envuelven la cabeza y corazón. Y yo te invito a bailar, yo te invito a bailar. A que subas a mi nave y vamos juntos a viajar. Eso que no manejas, que doblega tu verdad, que te lleva a hacer las cosas que jamás imaginas. La pasión, el amor, la simple sinceridad, el dolor en el alma con un amigo se va. Sensaciones que manejan situaciones, navegando verdades de mis colores. Solo sigo mis sueños y errores en el camino. Aprendo lo que vivo. Voy a pedirte que levante las manos, porque la vida continúa, mi hermano. Vos sabés cómo lo hacemos, freestyle, y seguimos rimando y nunca paramos. Estamos para dar lo mejor. Sabés cómo lo hacemos y te traemos el flow. Coronación con las rimas que te traigo. Vos sabés que en este ritmo siempre la contigo y cabalgo. Llevo lo que hay que llevar con mi estilo para coronar. Dando un mensaje, marito está para coronar con las rimas de freestyle. Siempre damos donde tenemos que pegar con el ritmo ajeno. Sabemos cómo hacerlo y lo tenemos. Pegando la piel porque lo queremos. Sentimos dentro del corazón mucho estilo, mucho flow, mucha conexión con la gente de la radio, la vecindad. Doy lo que tengo que dar, campeón. Sabes cómo lo hacemos, tenemos la condición para animarlo y nunca frenar. En el estilo para coronar en la vecindad, para que lo veas. La underground, hermanos, la pelea. Quiero que te llegue este mensaje. Haz lo que te gusta y no te flashes con los paisajes de los famosos. Vos sabes que así nos llegan los pozos. Vos sabes que lo hacemos tranquilo. Marito, mi compañero vecino de la rima en el freestyle. Sabe cómo lo hacemos, aguante en el lugar. Elevanos reggae para sonar, con la buena vibra para llegar. Gracias por estar del otro lado. Dale, hermano, que acá te levantamos las manos. Damos donde hay que dar. Levanta las manos, positividad para darlo. Con Marito estamos haciendo el rap como un rito. Yo también quiero escuchar los gritos de la gente en la radio. Iluminate está en el lugar. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! El décimo programa de Fiesta de la Flor. Muchísimas gracias, chicos. Un placer tenerlo, chicos. Imposible no bailarlo, ¿no? Bueno, ese es el tema que vamos a estrenar mañana, versión Dancehall. Y sale el video ahora, así que... Sí, está un... No, increíble. Este es el programa increíble de la Fiesta de la Flor. La fecha está armada. Mañana va a estar Iluminate en Niceto Club Lado B junto a... Un show explosivo. Junto a Roots y a Cinco Cuartos. Y los amigos de Morfaya. Morfaya, exactamente, el fit. Que se baila ese de mañana. Una noche esperada. De mucho baile. Una se baila tuerca, así que. Mañana hay que moverse o moverse. Dale, Flor Faya. Mañana se luce a la reina del dance. No, sí, no. Y aparte es mi cumpleaños. Yo corona a la reina. Yo ya quiero saber cómo vienen los chicos de Illuminate para bailar tuerca. Sí, olvídate. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Marito en el piso, torqueando. Sí. Yo veo que ellos improvisan todo, le va a salir bien, sí, no te lo. No, para aparte, ya la veo. Llamamos a todos los chicos de twerk y en un tema de ellos los invadimos. Todos moviendo escenario. La tuerca. Todo torqueando. Ah, viene de tuerca. ¿Ustedes sabían eso? No, viene de tuerca. No, no. Para mí, tu hipótesis es la más. Es medio así, bueno, te mueve la tuerca. Bueno, ahí va para el concurso. El origen del twerk es por la tuerca, un mecánico y el origen del ragamuffin tiene que ver con la Magdalena. Hablamos antes. Esas dos preguntas tenía la fecha. El que contesta se gana entradas para la Fiesta de la Flor. Ya saben, vías de comunicación 4924-3690 o por WhatsApp 1568 13 37 32. Un saludito también para Diego Barreiro y para Gabriel Vitullo, que está viendo y dice, dale, dale, que mañana la rompemos. ¡Cinco cuartos! ¡Nuestros amigos de Cinco Cuartos! ¡Vamos! Terrible el flyer que se mandó la gente de Cinco Cuartos. Muy buen flyer, la verdad, ese monito. A pleno. Bueno, mañana estamos de fiesta, entonces. A pleno. Gracias. ¡Feliz año! Todo. Tuerca. Flor falla. Tuerca. Es Flor falla ahora. Flor falla. La Flor falla. El fit. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música y se viene Willy Durden. Radio. ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. We'll be right back. el programa número 10 del FLQ Radio, de la vecindad radio.com. Está acá presente Lucas. ¿Todo bien? Todo bien. ¿La banda que representás? Willy Durden. Willy Durden, como ya anticipamos en los estudios. Bueno, contanos un Willy poco. Durden, sos el representante oficial. No vino nadie, así que. ¿Cuántos salen vivo? Somos 7. Sí. Y ahora se está sumando un saxo, así que somos 8. Y bueno. O sea, sos la representación de 8 personas en una sola en el día de la fecha. Claro, ponele, sí. Y el cantante de la banda. El cantante, sí. Vine a traerles el EP que sacamos hace muy poco. Ahí para la cámara. Allá. Qué grande. Bueno, felicitaciones por el primer EP de la banda. Sí. Ese iba a ser un demo, pero bueno, creo que suena lindo, entonces dijimos, bueno, vamos a sacarlo. Vamos a sacar el EP, qué grande. Ahí se ve despejado, digamos. Se ve al revés. El sí, se ve, entonces, mirá, sí. ¿Cómo sería esto? Ahí va. No, y tampoco. Tampoco. Bueno, Willy. Bueno, segunda fecha ya en Fiesta de la Flor. Sí, han tocado la primera estuvo bueno. La gente se copó bastante. Por eso dijimos, vamos a volver. Vamos por más. Sí. ¿Y qué es lo que? Bueno, mezcla de funk, no solamente funk, ¿no? No, funk, reggae. Sí, por ahora eso. Funk, reggae, pero estamos metiendo otros estilos en las nuevas composiciones, así que. ¿Qué es lo que se viene? Y mira, está saliendo un tema que es medio disco. Wow. Hay otro que parece un tema de Cerati, qué sé yo. Va saliendo. Pero más que nada la música negra, ¿no? Sí, obvio, sí, bueno. Mira, se pone ahí, ¿te gusta aparte, eso? Sí, ¿sabes? A mí, yo meto cositas para que rapeo, porque me gusta el rap. Y bueno, los chicos de Illuminati, está buenísimo lo que hacen, que recién pasaron. Bueno, aclaremos que el funk y el hip hop están bastante cerca en algunos puntos y que un poco ebullieron todos juntos. Y bueno, de hecho cuando se baila breakdance son base de funk y de disco. Claro. Sí, tiene el beat del rap, pero viene todo ahí de los negros. Va todo junto. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, mañana entonces, no, para ti mareado ya. El sábado en Club Plasma, 12 de agosto. Antiveda Fest. Tenemos un fechón para ese día. Va a haber bastante de hip hop, bastante funk. Mucho funk sobre todo en la fecha. Es lo que. ¿Cómo ve la movida del funk en Y ahora en se estos está lares? Poniendo un poco de moda, me parece. Creo yo. Hay muchas bandas, ¿no? Como hubo de reggae. Hay más, sí. ¿Quién sería el exponente argentino del funk? Y Willy Crook. Willy Crook. Sin duda. Sí, es más, vamos a llamar Willy. Es por otra cosa, nos íbamos a poner Willy con Y y dije no, Willy con Y es Willy Crook. Hay uno solo. Y después el Tiquilespi. Sí. Pero a mí me gustaba más lo que hace Willy Crook. Y el underground que. Los Kuriaki también, bueno. Los Kuriaki, sí. No podemos olvidar de ellos. Acá dicen que acá no. Un fantasma dice que no. Justin Bieber. Bueno, a nivel mundial es increíble, creo que. Asado. Lo que suena el funk y el flan. El flan. Lo que suena el flan. Ah, asado violento. Claro. Pero bueno, convengamos que el funk está en claro. Charly García tiene un montón de funk. Sí. Los Piojos, no sé, un montón de bandas que meten. Sí, siempre son buenas influencias, ¿no? El funk como que siempre está ahí marcando el. Bueno. Se entendió. Me iba a mandar, pero no, me mandé cualquier. No, ¿vos cantás y tocás o sabés? No, canto nada más. Sí. Y el bajista, ¿no? Es el que tiene ahí como la presión, ¿no? Como el que el Maradona tiene que ser un poco el bajista, sí, ¿no? Jodido, sí. El reggae también, hay que hacer unas bases de jodida. ¿Cómo se llama el bajista? Pero Julio. Bueno, mandamos. La lleva bien. La lleva. Sí. Y el violero, bueno, es re funkero también. Está bueno. ¿Qué? ¿Cómo completan la banda? Julio, vos. Lucas en la voz, Julio en el bajo, Maxi en la viola, Marina y Mauro en los vientos, y Guido ahora que se suma, Leo en la bata y Agustín en los teclados, el teclado. Bien. Piano. Tienen como un estudio, ¿no? Aquella vez cuando no, ¿te acordás que yo fui a llevar las entradas al Magro? Ese era mi laburo. ¡Ah! ¿De qué laburo? ¿De qué está laburando? No importa. Sí, combato el mal. Queremos de que es el estudio. Sí. El estudio de los chicos ahí en el barrio de Almagro. Bueno, ¿algo para escuchar? Se ríe acá. Quédense, por favor, después de este programa, quédense para. Ah, la gran pregunta. La pregunta favorita de Javier. La pregunta. ¿Cómo se llama el programa que viene después? ¿Cómo se llama? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? El que siempre levanta la mano en este momento es. Ah, después tenemos que hacer la pregunta a Lucas. Tenemos que hacer la pregunta. ¿Ya lo hacemos ahora? Después. Oh, muchachos. Vamos, descubriendo lo que hay del otro lado de la línea que me marcaron para no pasar. Como el agua voy a desplazarme, tratando de no evaporar. Lograron que me aburran de esta gran ciudad y a la montaña me quiera mudar. Contemplando esta paz, fantaseando con algo que es real. Contraste, los que suena es Willy Durden de su disco homónimo, se podría decir, es así, ¿no? Es el, como son se llama el disco. Le pusieron, no, en algunos lugares le pusieron Contraste, no sé cómo se llama, sí tiene nombre, pero bueno, creo y que se tiene un video ahí, ¿no? En la red. En vivo, sí. Ahí va. Sí, una sesión en vivo. Una sesión en vivo, sí, exactamente. Eso. ¿Y dónde lo pueden ver? En así, clarito. Willy Durden en Facebook. Están esos videos en YouTube. Y también los pueden ver el sábado en la fiesta de la flor. Vivo, claro, por supuesto. Bueno, tenemos que hacerte la pregunta de rigor que le hacemos a todos los invitados que están al final. El último bloque es... Yo puedo. Por favor. Yo quiero, me encanta hacer esta pregunta. La pregunta es la siguiente. Vos, con sinceridad y una mano en el corazón, ¿le harías el amor a Justin Bieber? Y está lindo. ¡Oh! Esas son las declaraciones que queremos. Esas son las declaraciones. Me gusta porque todos se destapan en este programa, sí, sí. Principalmente hay el conductor. Está de franco el conductor. Se escondió. Está de flan. Te apoyo. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que los famosos concursos que tenemos? Porque hay que decir, si no se. No hay un Padel Watch para regalar. No, entradas. No, regalamos entradas. Ah, bueno. ¿De dónde viene? Un prensado Watch. Ese es bueno. Estaba la de quién era el personaje. ¿El facho? El personaje facho. Sí, quién era el personaje facho. Y después estaba que nos contesten en realidad un poco sobre el origen de la palabra ragamuffin y si tiene algo que ver con la Magdalena. Con la Magdalena. Están esas preguntas, todavía están a tiempo para contestar y les prometo que le vamos a dar sus entradas. Bien. Bueno, nos vemos el sábado. Dale, si vengan, menos va a estar bueno. Sí. Medios para relacionarse, bueno, acá comentaron el en Facebook, video ese. Sí, Facebook, Instagram. Instagram también, YouTube, Spotify. ¿Cómo es el Instagram? Willy Durden. Ahí. Todo sí, es Willy Durden. Sí, ahí está toda la info en Facebook, más que nada. Perfecto. Oye. Bueno, ¿algo que agregar? No, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el final del programa? ¿Tenemos que responder todo esto? Sí. Bueno, vos el fin de semana, muchísimas gracias a vecindarradio.com. Muchísimas gracias al señor Matías. Muchísimas gracias al señor hincha de Chicago que nos acompaña. ¿Y qué más? ¿Qué no más? Sabía que era hincha de Chicago. Claro que sí. Claro, sí. Son el timbre de la rebelión. Y bueno, el que del facho que hablábamos era de Babi Checopar. Sí, señor. Facho de fachos. Uy, feo. Uy, escote facho. ¿Y qué era lo otro? Ah, el origen. Eso no lo sabemos. Y eso no lo sabemos en realidad. Nos surgió el interrogante en un bloque y bueno, si nos quieren responder, gracias, amigos. Están a tiempo. Mensaje personal el domingo, si van a votar, no voten por esta derecha asquerosa, no voten por el macrismo, no voten por el masismo. Si tienen que votar por el kirchnerismo. No le digas. No, coincido. Pero por lo menos que no voten por la derecha. Y yo, Javito, por el Muffin de la Flor, yo voto al frente de izquierda. Yo también. Bueno, acá votación unánime a favor del frente de izquierda, porque son los que están, brother. Mirá quién está presente. El frente de izquierda es la que... Zamora Aguafil. ¿Ven que están todas esas? Bueno, acá las vertientes que hay acá. Está presente, decilo, ese. ¿Quién está presente? Está Kat. No le dije gracias por la remera de Ferro. Gracias, Kat. Gracias. Y acá dice... Ni a palo siempre a la izquierda, un aplauso para Claudia que estaba presente. Vamos. Ahí, que dijo ni a palo siempre a la izquierda. Así que bueno, coincido contigo. Nos vemos el próximo jueves, pero también nos pueden encontrar el viernes en la fiesta de la flor en Niceto Lado B y el sábado en Plasma. Vamos. Doblete bueno. De fin de semana, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Vamos. Salud. Sacamos el de Paraguay. Queremos fumar y con la lluvia nadar. Queremos flashear y hasta las nubes llegar. No me digas, sacamos el de Paraguay. No me digas, sacamos el de Paraguay. Sacamos el de Paraguay.